comienza ahora el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. No son solo noticias, son las voces de la realidad nuestroamericana. Bienvenidos sean todos y todas al informativo semanal continental. Soy Ayelen Correa desde el sur de la Argentina, territorio Tehuelche Mapuche. Vamos terminando el mes de noviembre con mucha información importante de nuestra América Unida. Para esta semana nos vamos a estar contactando con Argentina, Colombia, Uruguay y Venezuela. En la misma semana en que se conocieron nuevos resultados en la autopsia del joven Santiago Maldonado en Argentina, también asistimos a un asesinato en el marco de una represión policial a militantes sociales que reivindicaban la causa mapuche. Esta vez, un joven de 22 años, que se llamaba Rafael, fue asesinado por la espalda, lo que en Argentina podríamos llamar un caso de gatillo fácil. Esto sucedió en el sur del país, en la provincia de Río Negro. Promediando 2017, observamos una fuerte escalada de violencia por parte del Estado argentino en contra de la legitimación de los derechos de los pueblos originarios que habitan y han habitado históricamente en esos territorios. Desde el Sistema de Comunicación e Información nos mantendremos muy alerta para continuar difundiendo sobre esta situación. Vamos a hacer contacto entonces con Argentina, porque en la semana donde todo el mundo conmemoró el Día Internacional en contra de la violencia hacia las mujeres, Rosa Martellotti, integrante del colectivo Nuestra América, estuvo participando del 14 Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, con la consigna Diversas pero no dispersas, que se estuvo realizando en la ciudad de Montevideo, en Uruguay. Vamos a escuchar entonces este contacto rioplatense por parte de la compañera Rosa Martellotti de Argentina. Compañeros y compañeras, desde Argentina les saluda el Movimiento Político Cultural Nuestra América. Mi nombre es Rosa Martellotti. En esta oportunidad vinimos a visitar a nuestro país hermano de Uruguay. Estamos en Montevideo, en el 14º Encuentro de Mujeres de Latinoamérica del Caribe. Estuvimos presentes durante todo el transcurso del encuentro, donde se hicieron visibles varios reclamos que oprimen a las mujeres y al colectivo trans. En esta oportunidad vamos a escuchar algunos de los testimonios de las compañeras que estuvieron presentes poniendo y acuerpando la lucha feminista. ¡Siamos! Buenas tardes, mi nombre es María Esther, vengo de Perú, de la ONG Manuela Ramos, que es una institución feminista. Primera vez que asisto al evento, no ha sido posible que venga antes, pero sí, esta vez me ha parecido muy interesante. Es un espacio donde cada una de nosotros puede dar a conocer lo que piensa, lo que siente. Fidelia Castellanos. Sí. Soy del Sindicato de Trabajadoras Domésticas, represento al Citradonza y estoy aquí porque hemos tenido un taller acá con partes de feministas. Estoy aquí al lado de ellas y ahorita estoy en la marcha para exigir nuestros derechos. Que ni una muerte más. Soy Lucila Puyol, de Santa Fe, de la agrupación Hijos, y venimos con las compañeras integrantes de la mesa Ni Una Menos Santa Fe. Somos feministas, estamos acá en el Encuentro Latinoamericano y del Caribe porque creemos que la lucha feminista debe darse en toda América Latina, así como participamos en nuestro país en los encuentros nacionales, tenemos que estar en los encuentros latinoamericanos. La lucha es una sola, el feminismo se está expandiendo en todo el mundo, creemos que es importante porque el feminismo que se propone ser anticapitalista, antiesclavista, antirracista, antiliberal, contra las extractivistas, y por todo eso nos parece que la lucha de nuestros pueblos tiene que ser una sola. Soy Rosa Martellotti, del Movimiento Político Cultural Nuestra América. Este fue un reporte para el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información desde la República Argentina. Ahora vamos a escuchar a la agencia Pulsar de Brasil con la compañera Jacqueline Deister, porque el pasado miércoles cerca de 500 pescadores y pescadoras de diversas partes del Brasil ocuparon el Ministerio de Planeamiento en la ciudad de Brasilia. Esta ocupación tiene que ver con la política de desestructuración del sector de la pesca, que según las organizaciones políticas sociales de pescadores está planteando que se encuentra en el peor momento de la historia del Brasil. El Movimiento de Pescadores y Pescadoras Artesanales, MPP, dialogó con la agencia Pulsar y explicó las razones de la ocupación y sus principales reclamos. Vamos entonces desde el CICSI a contactar con la compañera Jacqueline Deister para que nos traiga más información sobre este tema. Na última quarta-feira, dia 22, cerca de 500 pescadores de diversas partes do Brasil ocuparam o Ministério do Planejamento em Brasília contra a política de desestruturação do setor da pesca, que, segundo organizações, está em seu pior momento no país. Martilene Rodrigues é coordenadora nacional do Movimento dos Pescadores e Pescadoras Artesanais e explicou a Pulsar Brasil que os manifestantes reivindicam a revisão dos cancelamentos e suspensões dos registros gerais de pesca, que têm impedido o acesso aos direitos previdenciários de mais de 600 mil pescadores. A liberação dos termos de autorização de uso sustentável para garantir os territórios e também a desburocratização do seguro defeso, benefício recebido pelos pescadores quando a pesca é proibida para garantir a reprodução dos peixes. As nossas pautas de reivindicações, por exemplo, no SPU, é sobre nossas garantias de território, por exemplo, as taus de algumas comunidades, tipo Minas Gerais, algumas taus, né, que a gente precisa que sejam liberadas, sobre nosso território que estão sendo tomados por megas empreendimentos. Isso foi a pauta no SPU e também no INCRA. No INSS foi em relação ao seguro defeso, aposentadoria, porque nós estamos com problemas em relação à Secretaria da Pesca, porque as carteiras, né, nossas RGP, que são as carteirinhas de pescadores, muitos pescadores estão com carteiras canceladas ou suspensas porque não renovou na data de aniversário. A coordenadora destacou ainda que o movimento também exige do Ministério do Planejamento rever todos os cortes de orçamento para a pesca artesanal. Martilene contou que o movimento permanecerá acampado na Concha Acústica de Brasília até sexta-feira, dia 24, quando ocorrerá uma audiência com o Ministério Público do Trabalho. Os pescadores que realizam a manifestação fazem parte do movimento dos pescadores e pescadoras artesanais da Comissão Nacional de Fortalecimento das Reservas Extrativistas Costeiras e Marinhas e da Articulação Nacional das Pescadoras. Eu sou Jacqueline Deister, da agência informativa Pulsar Brasil, para o Sistema Continental de Comunicação e Informação. De Brasil nos vamos a ir a Colombia, porque en el Cesar se realizó la sexta asamblea del Coordinador Nacional Agrario. Vamos a contactar con el informativo campesino que se genera allí, donde un grupo de comunicadores y comunicadoras nos van a acercar la realidad de este encuentro, que cuenta con delegaciones de más de 60 organizaciones campesinas,

Una de las integrantes de esta delegación es Andrea Calderón y nos comenta cuáles son las expectativas de las mujeres campesinas en esta asamblea y las problemáticas en la vereda La Esmeralda, de donde viene Andrea. Bueno, en la asamblea en general nosotros pues tenemos en cuanto nosotros como mujeres campesinas nunca somos casi escuchadas. O sea, nosotros en la asamblea siempre participamos de esos eventos porque para que nos escuchen, para que nos apoyen, para que estén con nosotras en cuanto a proyectos del Estado salgan, porque es que nunca prácticamente eso sale. ¿Se ha ido incrementando ese protagonismo o sí, cómo lo has visto? En la vereda sí, porque pues hay muchas niñas de que participan mucho de estos eventos. Claro que yo pues no estaba, estaba en Bogotá, pero siempre he participado con ellos en la vereda, en otros pueblos, en veredas circunvecinas, a nivel internacional hemos estado. Pero sí, hay unas compañeras que sí, hay una niña que sí ha estado mucho alrededor de todo esto. ¿Cuál es como la problemática específica en La Esmeralda? En la economía. O sea, nosotras las mujeres pues como no somos ni... No trabajamos ni cogiendo ni de yerbanda ni nada de eso, sino que más o menos como en lo económico, porque siempre trabajan son los hombres. Y nosotras pues a veces gestionamos proyectos por parte de la alcaldía que nos ayuden con un proyecto como huertas, como de eso de galpones y eso, y entonces pues nunca... Entonces nosotras mismas generamos reportes y hacemos eso. Será un gusto entonces seguirles informando, seguirles comunicando, contándoles cómo va esta asamblea, que además, Eduardo y Wilmar, tendremos actividades culturales donde las regiones nos traerán gastronomía, baile, música. Va a estar muy buena y muy rica, no solamente en ese elemento político de discusión, de deliberación y construcción desde los campesinos, sino también desde esa parte cultural que nos define tanto como campesinos. Saludamos ahora a la web radio de la Biglietti, porque mujeres de todo el continente se están preparando para el ELA, el encuentro de mujeres a realizarse en Cali, Colombia, antes de finalizar 2017. De este encuentro van a participar delegaciones de distintos países de nuestra América, en este caso mujeres y organizaciones feministas de Venezuela están organizando su delegación desde la República Bolivariana. Por eso vamos a contactar con Yurka Calderón para que nos acerque más sobre cómo se prepara la delegación venezolana para el ELA 2017. Saludos desde la República Bolivariana de Venezuela. En esta oportunidad informamos que del 12 al 15 de diciembre Colombia va a ser protagonista de ELA 2017, un espacio abierto y gratuito donde participarán más de 26 países. En el encuentro ELA, diversas feminidades y feminismos alzan su voz para poner en marcha esfuerzos conjuntos que construyen un mundo libre de inequidades e injusticia, sin temores ni discriminación. En él se compartirán 4 días de intercambios, talleres y debates en la ciudad de Cali. La primera edición de este evento se realizó en el año 2014 en la ciudad de Belo Horizonte, Brasil. Al año siguiente, ELA 2015 se desarrolló en Cochabamba, Bolivia, y este año llega a Colombia, con un eje temático denominado Nuevos y Diversos Feminismos para la Construcción de la Paz. Para conocer más sobre esta iniciativa, la forma como se preparan las mujeres venezolanas para participar en esta nueva instancia, compartimos el siguiente contacto con Guillermina Soria, de la Red de Información para el Aborto Seguro, que estará diciendo presente en el encuentro de Cali en pocos días. Mi nombre es Guillermina Soria, hago parte de la Red de Información para el Aborto Seguro. Nosotras, junto con las compañeras de Códigos Libres, estamos en la coordinación general de la caravana, Venezuela, para llegar a ELA. Y bueno, y se han ido sumando en los distintos procesos de trabajo para coordinar y organizar todo el proceso logístico y también político que implica llevar nuestras posturas, nuestras propuestas al encuentro. Se han ido sumando compañeras de distintas organizaciones feministas, organizaciones de mujeres y organizaciones sociales de varios tipos. Allí está participando la Corriente Revolucionaria de Bolívar y Zamora, el movimiento de pobladores y pobladoras, sobre todo las compañeras de pioneros, las compañeras de inquilinos, del movimiento de inquilinos, y también están otras organizaciones como las hijas de Eva, las comadres púrpura, y compañeras de comuneras como de la comuna Rogelio Gamarra de Petare, y bueno, muchas otras organizaciones e individualidades que en este momento nos estamos articulando y organizando en torno a este proceso. Y la idea también es como dejar un saldo organizativo para la organización de mujeres y para la construcción de un feminismo popular desde abajo. Bueno, el ELLA es el Encuentro Latinoamericano de Mujeres. Esta es su tercera edición. Se hizo primero en el 2014 en Belo Horizonte, en Brasil, luego en el 2015 en Cochabamba, en Bolivia, y en el 2017 se va a hacer en la ciudad de Cali, en Colombia. Venezuela ha participado, solo que con un número bastante reducido de compañeras en las dos ediciones anteriores. Y bueno, la apuesta este año, en el 2017, es poder movilizar una delegación mucho más amplia con una caravana que va a recorrer por tierra Venezuela y Colombia para llegar hasta la ciudad de Cali. Alrededor de 120 compañeras nos estamos organizando para poder llegar al Encuentro Latinoamericano de Mujeres. Este encuentro, este proceso, está impulsado por Cultura de Red, que es una alianza transcontinental entre personas, colectivos y redes, que buscan impulsar, fortalecer y fomentar nuevas lógicas de organización, nuevas culturas políticas y de transformación social a escala global, basadas en la diversidad, en la cooperación y en la complementariedad. Un poco con el objetivo de compartir conocimiento libre y generar trabajo colaborativo, distribuido y en red. El Encuentro Latinoamericano de Mujeres ELLA, en esta tercera edición, bueno, como les decía, se va a realizar en Colombia con la temática Nuevos y diversos feminismos para la construcción de paz. Y el espacio se piensa un poco para fomentar diálogos y construcción colaborativa, agendas y programas comunes y estrategias de comunicación colaborativa. Su objetivo general es fortalecer los movimientos latinoamericanos con perspectiva de género desde un enfoque de cultura y comunicación que fomente la celebración de la diversidad, la construcción de paz y la articulación latinoamericana. Y tiene una serie de ejes temáticos. El primero es liderazgo, voz y participación política de las mujeres. El segundo, justicia económica para las mujeres, derechos laborales, trabajo decente y protección social. El tercero es violencia contra las mujeres, respeto integral y autonomía sobre sus cuerpos y sobre sus derechos sexuales y reproductivos, situación de emergencia, riesgo y resiliencia. El cuarto eje es territorio, justicia ambiental y cambio climático. El quinto, comunicación y cultura. El sexto, ellas crean, que bueno, tiene que ver con toda la diversidad en cuanto a creación artística, cultural, etcétera. Y el séptimo es diálogos emergentes, que son, bueno, todos estos temas que todavía no están resueltos en la agenda feminista y que son controversiales, pero que son muy importantes para seguir construyendo juntas. Entonces, bueno, estos son los ejes de trabajo a partir de los cuales se está organizando el ELLA en esta tercera edición. Este fue un nuevo reporte de Niurka Calderón desde la web Radio La Biglietti para el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. Llegando al final de nuestro informativo de esta semana, vamos a irnos a Uruguay, a la República Oriental del Uruguay. Allí está Víctor Rodríguez, de Corresponsales del Pueblo, que estuvo participando de la intervención artística en el centro de Montevideo por parte de artistas plásticos y estudiantes de Bellas Artes de la Universidad de las Artes de Uruguay, hablando sobre los principales horizontes de transformación que se plantean desde esta rama. Vamos entonces a Montevideo con Corresponsales del Pueblo Uruguay. Saludos a todas y a todos desde Uruguay. Esta semana incursionaremos sobre cultura e intervención urbana de la mano del arte. Nuevamente, gracias a la articulación de corresponsales del pueblo uruguay con el colectivo comunicacional de Fogón en Fogón y de Fogón TV, accedimos a testimonios de artistas plásticos y del alcalde del municipio B de la capital uruguaya, donde días atrás se propuso y concretó una incursión artística para darle color y utilizar las cortinas metálicas de los comercios de una importante zona del centro montevideano como lienzos para desplegar arte y consolidar la cultura urbana. De la mano de Roberto Sabán compartimos en el siguiente audio las palabras de Manuel, artista plástico presente en la propuesta denominada 18 de julio, una galería a cielo abierto. Bueno, la propuesta es de la Intendencia y el Grupo Centro para pintar las cortinas de los locales y para generar como una galería a cielo abierto. ¿Cuál es el boceto? El boceto mío es... Bueno, uno de los ejes temáticos que pedían era por los 100 años de la comparsita. Y bueno, yo estoy haciendo un bandoneonista. Así que está, va un poco por ahí. El tango y eso. ¿Ya tenías experiencia en el trabajo en graffiti? Sí, algo así. Me dedico más a hacer pinturas en telas y eso, pero sí, algo de experiencia en murales tenía. Por su parte, el alcalde Carlos Varela compartió también sus impresiones sobre esta experiencia. Bueno, acá estamos viendo en ejecución un proyecto de articulación público-privada, un trabajo coordinado entre el gobierno departamental, el gobierno municipal y el Grupo Centro, Cordón Ciudad Vieja, en un trabajo que venimos haciendo sobre todo el eje de 18 de julio, la recuperación de 18 de julio, y acá particularmente... tratando de analizar y de ver con un proyecto piloto el antes y un después de una realidad. Tenemos que dejarnos de pensar el problema y encontrar la solución. Si siempre planteamos la misma solución y el problema no se soluciona, hay que cambiar de solución, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el problema que teníamos acá? Después de las 7 de la tarde, fines de semana después de las 2, los comercios cierran, las cortinas cierran y 18 de julio... queda apagado, queda triste. Arriba de eso, el graffiti sin sentido. Todo grafiteado 18 de julio sin ningún valor. Entonces, bueno, identificando ese problema, la propuesta fue un llamado a artistas a intervenir cortinas 18 de julio en un tramo del Gaucho a Vázquez para poder evaluar cómo funciona esto. La idea fue intervenir 15 cortinas de 15 comercios que sus cortinas las habilitaban para este proyecto. Un llamado muy rápido, 15 días para elaborar la propuesta. El lunes pasado se cerró el plazo, el miércoles el jurado estaba deliberando, eligió las 15 propuestas ganadoras y el sábado, hoy sábado y mañana domingo lo están pintando. ¿Cuántas propuestas se presentaron? Se presentaron 54 propuestas, 54 ideas de intervención con parámetros que obviamente fueron dados sobre la base de evocar personajes de la ciudad. Por ejemplo, ganó Foforito, entre otras, los cabezudos, entre otras, el carro de bomberos, el tango estuvo presente ahí, los 100 años de la comparsita era también uno de los elementos puestos arriba de la mesa. Bueno, y la propuesta es esto, es generar de cada cortina un lienzo y de la avenida una gran galería a cielo abierto. No, ni más ni menos que eso, pero que tienen el gran significado de incorporar arte o combatir un problema a través del arte y la cultura. Contame, ¿quién financia esto? ¿La pintura de los artistas y van a cobrar algo? Bueno, el llamado tenía determinado un viático de 8.000 pesos, esos recursos los pone el gobierno departamental, el gobierno municipal pone los materiales y el Grupo Centro pone los elementos operativos para la actividad. Por ejemplo, la comida para los artistas, el audio para generar un clima también festivo de esta actividad, porque muchos vecinos se han acercado, se quedan un rato, charla. Bueno, una excusa más también que sea esta pintada de sábado y domingo para estar en 18 de julio. Este fue un nuevo reporte de Víctor Rodríguez de Corresponsales del Pueblo Uruguay y Roberto Sabán con De Fogón en Fogón para el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. Y al cierre de nuestra edición, todavía no había información oficial sobre los resultados de las elecciones generales en Honduras, donde los candidatos de Alianza de Oposición contra la Dictadura, Salvador Nasralla, lideraba con el 45,17%, seguido del actual presidente que buscaba la reelección, Juan Orlando Hernández, con el 41%. Es importante mencionar que observadores internacionales de diferentes países que estaban vigilando el proceso electoral hondureño se quejaron de demoras que no tenían ninguna explicación y falta de información por parte del organismo electoral hondureño. Esperamos la próxima semana estar dando información precisa sobre este proceso electoral que era muy esperado por los países de América Latina y el Caribe. Y cumpliendo un año de la partida física de uno de los más grandes revolucionarios varones de nuestra historia, compartimos unas palabras de Fidel Castro Ruz a un año entonces de su partida física de estas tierras. Revolución es sentido del momento histórico, es cambiar todo lo que debe ser cambiado, es igualdad, libertad plena, es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos, es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender los valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es luchar con audacia, inteligencia y realismo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestros sueños de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo. Aquí compartiendo entonces las palabras de Fidel Castro Ruz, que sin duda forma parte de esos principios internacionalistas y patriotas que tenemos desde el Sistema Continental de Comunicación e Información. Hasta aquí nuestro informativo continental de esta semana. Esperamos, como siempre, que haya sido de utilidad para todos nuestros usuarios y usuarias. Los esperamos el próximo espacio informativo. Soy Ayelen Correa, desde la República Argentina. Llegamos al final, pero la noticia no se detiene. Para estar informado a diario, síguenos en Twitter, @-sixi, y déjanos tu mensaje, opinión o aporte comunicacional. Juntos seguiremos consolidando las voces de la realidad nuestroamericana.